Latitud, longitud. Desde todos los ángulos del planeta se emiten sonidos, ritmos, frecuencias y vibraciones. José Antonio Miján te acompaña en las rutas abiertas entre la tradición y la modernidad musical. Planeta Sonoro es tu punto de partida. José Manuel Carpintero te acompaña. Disco que cambió el flamenco a la altura del año 1979, La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla, uno de sus discos más importantes, tan revolucionario que muchos gitanos corrían a las tiendas de discos un día después de comprarlo para devolverlo, alegando que aquello no era flamenco. Así abrimos el Planeta Sonoro de hoy, emitiendo para Radio Sígula a través de la local de Radio Meseta y para Radio Crónica Folk Musical. Un programa con el que iniciamos una serie dedicada al flamenco que a lo largo de este curso, y no sabemos en cuántas entregas en concreto, vamos a repasar los distintos palos del flamenco. No serán todos los programas seguidos como hicimos con nuestro anterior viaje nórdico, sino que se irán intercalando en diferentes semanas cuando tenga a bien suministrarme material nuestra compañera Ana Medina, la profesora de dibujo de la Aldonza, que es la auténtica impulsora de este proyecto flamenco a través de Planeta Sonoro, que comenzamos hoy con uno de los palos más actuales y demandados, el flamenco fusión, además que nos llena de mucho orgullo a todo el equipo de Radio Sígula que haya nuevos profesores que se integren al grupo, aunque sea desde la distancia, aportando sus curiosidades y gustos, en este caso musicales. Al programa de hoy le hemos puesto como título El viaje de los flamencos, puesto que nuestra intención es mostraros temas de artistas flamencos españoles reconocidos, que en algunos de sus discos han invitado en sus grabaciones artistas internacionales. Este es el caso bastante habitual de uno de los grupos de flamenco fusión españoles de más larga trayectoria y reconocimiento internacional, Ketama, formado en los años 80 por los hermanos Carmona y ya escindidos, que nos dejó a lo largo de su discografía interesantes colaboraciones con artistas de la talla de Rao Kiao, Michel Camilo, Tumani Diabaté o el padrino del Rai argelino, Khaled, con quien Ketama grabó El Oasis de los Dioses, aparecido primero en su disco Confusión en 1997 y posteriormente en el 2004 en el disco recopilatorio de despedida 20 pa' Ketama, que sonaba así. Y en el umbral de la historia, cuando soplaron los vientos, imponiendo las fronteras y leyes al pensamiento. Déjame gritar, déjame decir, dejar libre mis lamentos. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el momento? ¿Por qué me amenaza el viento? Semillas y mezclados con el vino y con la hiel curaron heridas, calmaron el sufrimiento. Que me ha cambiado los tiempos, la raza no se equivoca. Perdidos y buscábamos la noche bajo un sol caliente y frío, el oasis de los dioses. Déjame sentir, déjame llorar, dejar libres mis lamentos. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el momento? ¿Por qué me amenaza el viento? ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza no se equivoca. ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza no se equivoca. ¿Por qué me han cambiado los tiempos? La raza no se equivoca. Esta era la colaboración del músico argelino Khaled con el grupo Ketama, un músico, el argelino, por cierto, que quizás sea uno de los artistas extranjeros que con más músicos españoles ha colaborado, lo que viene a mostrar esa cercanía real entre las culturas española y musulmana y las semejanzas entre el flamenco y las músicas del norte de África. También vamos a escuchar la voz de Khaled en el siguiente tema, de Vicente Amigo, que es uno de los guitarristas flamencos más importantes del país y también de gran reconocimiento internacional, con un sinfín de premios tanto nacionales como internacionales, entre los que caben destacar quizás los Grammys, en los que ha sido nominado en dos ocasiones a Mejor Álbum y ganador en 2001 con su disco Ciudad de las Ideas, reconocido como uno de los discos más importantes del flamenco, un disco donde aparecen importantes colaboraciones como las de Diego Cigala, Montse Cortés, o como en el tema Ojos de la Alhambra, la colaboración de nuevo del argelino Chef Khaled. Thank you. estos dos ejemplos, el de Ketama y Vicente Amigo, acompañados del argelino Khaled, hemos visto ya la fusión del flamenco con las músicas y las voces magrebíes, pero ahora nos vamos a trasladar al Caribe. Hace ya 3 años moría Chano Lobato, cuando contaba con 82 años de edad, considerado el mejor intérprete de los cantes de Cádiz, ciudad en la que nació en 1927, coincidiendo justo en el lugar en el que se reunían los poetas que darían nombre a la generación del 27. En Cádiz se formó como cantaor flamenco desde una edad muy temprana. Nosotros rescatamos para el programa de hoy su disco de 2005, Azúcar Candé, que lo abre el tema La Negra Tomasa junto con la cubana Lucrecia, un tema interpretado a ritmo de flamenco y salsa. Escuchamos a Lucrecia y Chano Lobato. Que te tengo embrujado. Estoy tan enamorado de esta negra sabrosona que cuando sale de casa, ¿qué le pasa a mi persona? Estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia que cuando baila esta negra, yo no sé qué me pasa. Ay, ay, ay, cámara, cámara, la negra linda cámara, que a mí me da verongo. Y esta negra linda cámara, que a mí me da verongo. Que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga. Y un dime que me gusta el cante de mi compadrito Chan. Y cuando escucho su son, ay, su son, son, son, me gusta gozarlo. ¡Viva el flamenco y el son! Que son dos músicas grandes. Y aquí está mi corazón con mucha suquita, suquita grande. ¡Ay, ay, ay! ¡Cámara, ay, cámara! ¡Que se more no lindo, cámara! ¡Que a mí me da bilón! ¡Este hermanito lindo, cámara! ¡Que a mí ni me da bilón! ¡Ay, kikiri! Ay, mamá, que me gusta la comida, que esta negra cocina. Mamá, que me gusta el café, que esta negra me cuela. Mamá, que me gusta el balanceo de esta cubana bailona, que cuando le estoy cantando con su azúcar me enamora. Ay, ay, ay, cámara, cámara, la negra linda cámara, que a mí me da verongo. Y esta negra linda cámara, que a mí me da verongo. Que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga. Chanito lindo cámara, a mí me da bilón. Ay, este flamenco lindo cámara, me da bilón. Que querego, que querego, mandinga y que querego. Bueno, pues seguro que si os doy el nombre de Diego Cigala, rápidamente le pongáis cara. Desde luego, bastante más agraciado con su voz que con su belleza facial. Pues bien, el hecho es que Diego Cigala se ha metido a productor musical y pretende producir discos para todos aquellos músicos que más le gustan, lo cual debe ser un auténtico disfrute. Y uno de los discos que firma su sello, Cigala Music, es el de un músico cubano muy joven, a pesar de lo cual se ha convertido en el contrabajista de mayor importancia a nivel internacional y más solicitado del mundo, Yelsi Heredia. Ha colaborado con su trabajo en discos de Bebo Valdés, Ana Belén, Salif Keita, Chano Domínguez, entre muchísimos más. Un músico formado en la música clásica y el jazz, lo que se deja ver en su único disco hasta el momento en el mercado, Guantánamo Changüí, un auténtico discazo con 8 temas que suponen el acercamiento de nuevo entre el flamenco y los sonidos cubanos. En el disco hay muchas colaboraciones de artistas, pero de entre todos destaca la voz del flamenco contemporáneo, la de Diego Cigala, así como Cigala a la voz y Yelsi Heredia al contrabajo, la fusión flamenco-cubana con el tema Orgullo Guantanamero. El sentimiento de Guantánamo nace del orgullo de Tenechangüí. El sentimiento de Guantánamo nace del orgullo de Tenechangüí. Quiero enfatizar que todo Changüí en estado puro es la verdad. Quiero enfatizar que todo en estado puro es de la verdad. Changüí, changüí, changüí, yo vengo del monte. vengo del monte. Bueno, pues era la voz de Diego Cigala y el contrabajo del cubano Yelsi Heredia. Enzo Abitabile es uno de los músicos más reconocidos y más preocupados por destapar las tradiciones musicales de Nápoles, en el sur de Italia. Entre ellas la tarantela, una de las músicas y bailes más tradicionales del sur de Italia, así como los botari, unos percusionistas no profesionales que en las fiestas de San Antonio hacen sonar grandes cubas de vino, una tradición que viene de un antiguo ritual pagano en que los campesinos golpeaban frenéticamente las herramientas con las que trabajaban para alejar de sus casas los malos espíritus. Enzo Abitabile es cantante y saxofonista de su propia banda llamada Enzo Abitabile y Botari, cuyo propósito principal es cultivar todas las músicas del mundo posibles, tomando como base siempre los sonidos napolitanos. Con él han colaborado músicos de todas las latitudes, y esta tarde vamos a rescatar un tema extraído de su disco Tarantela, uno de sus últimos discos, y que coincide con el hecho de ser uno de los últimos trabajos realizados por el gran cantaor español Enrique Morente, tristemente desaparecido hace ya 2 años, que este pudo mandar por correo electrónico al napolitano pocos días antes de ingresar en el hospital. El tema lleva por título Elí, Elí, y en él aparece la voz de Enrique Morente y de su hija Soleá. Y vengo fritto e sonno lanzola profumata. Ma fino a sto momento sono cartoni anche le strade. Valore zero e sorte fanno la differenza. La luce colorata e zero sentimento. I vengono la varuna piaga e malattie. Hanno una capella infettata senza pane e medicina. Che fosse un pane nuovo, che fosse un raggio di vita. O panini lo santo inutile in una mano amica. Sabak tanieli eli, le masabak tanieli eli, le masabak tanieli eli, le masabak tanieli. Stritta miseria e carestia, niente libertà, solamente ipocrisia. Mo' è razza differente, mo' è muro lacrimante, a tutta vuota da vuota, a fauce tottenamente. Ti venga una manestra sempre stessa e senza sala, a dosio destino e vivere, ti aiutano tutto male. E quello che do tu e quello che do mia, tra una botta e un'altra, o tu o io. E sabak tanieli eli, le masabak tanieli eli, le masabak tanieli eli, le masabak tanieli. Porque el dinero ganó, porque el dinero. Es muy difícil hablar del flamenco actual en España y que no salga a relucir el nombre de Javier Limón, uno de los artistas flamencos y sobre todo productor de discos más destacados de la escena flamenca actual. Os puedo hablar de dos de sus últimos trabajos como productor, con un sentido muy similar a ambos, el de combinar el sonido flamenco con las músicas de otras culturas. El primero es el disco Mujeres de Agua, un proyecto muy ambicioso y de muy buen resultado, donde 12 nombres femeninos como la turca Aynur Dogan, la griega Eleftheria Armanitaki, la portuguesa Maritza o españolas como Concha Buica, Estrella Morente o Montse Cortés se unen para mostrar la cercanía de las diferentes culturas de toda la orilla del Mediterráneo. Y otro de los proyectos que quería destacaros es un disco también producido por Javier Limón de la israelí Yasmín Levy, una de las cantantes más reconocidas internacionalmente de la música sefardí de los antiguos judíos de la península ibérica, que con su penúltimo disco, Sentir, quiso retornar a España y hacerlo con claras influencias flamencas. Así que una interesante mezcla de flamenco y música sefardí en la prodigiosa voz de Yasmín Levy con este tema Nos llegó el final. Llegó al final, todo se termina, tarde o temprano. Se acabó cuando tuvo que acabar. Tu destino nunca tuvo de mi lado. Nos llegó al final. Una tarde oscura, húmeda y triste. Nuestra última noche ni pude llorar. No dijiste nada antes de irte. Nos llegó al final. Pero no me olvido de algunos momentos. No fueron gran cosa, pero fueron nuestro. La luna en tu boca un beso. No llegó el final. Como llega el río a los mares en calma. Llegó poco a poco, como llega el agua. Sin ti ya no vivo, sin ti no soy nada. Más que una triste copla de madrugada. Llegó el final, todo se termina, tarde o temprano. Se acabó cuando tuvo que acabar. Tu destino nunca estuvo de mi lado. Nos llegó el final. Una tarde oscura, húmeda y triste. Nuestra última noche ni pude llorar. No dijiste nada antes de irte. Nos llegó el final. Pero no me olvido de algunos momentos. No fueron gran cosa, pero fueron nuestros. La luna en tu boca y en tu boca un beso. No llegó el final. Como llega el río a los mares en calma. Llego poco a poco como llega el agua. Sin ti ya no vivo, sin ti no soy nada. Más que una triste copla de madrugada. Sin ti no soy nada, más que una triste copla de madrugada. Javier Limón también es responsable del último disco de Anushka Shankar, Traveler, hija del gran sitarista indio Ravi Shankar. El pasado año lanzó al mercado uno de los mejores discos del año en el que, como la propia Anushka Shankar decía, se daban cabida dos músicas de interpretación muy compleja, la música hindú y el flamenco. Se trata de una fusión muy interesante entre dos culturas musicales con un origen posiblemente común y trayectoria muy dispar, pues no olvidemos que el pueblo gitano, con quienes solemos asociar el sonido flamenco, es una etnia que tuvo su origen en la India, desde donde emigraron hacia Occidente. Con lo que Anushka Shankar lo que hace al fin y al cabo es retornar a los orígenes del pueblo gitano en el Indostán con un disco Traveler, que por cierto es el término en inglés para designar al pueblo gitano, en el que participan grandes del flamenco como Pepe Habichuela o Concha Buica, y en el que el sitar indio y la guitarra flamenca se unen con este nivel de perfección. Bulería con Ricardo de Anuska Sankar, la fusión de música hindú y flamenco. No quería dejar pasar la ocasión, ahora que hablábamos de Javier Limón, de comentaros que ha dirigido para Televisión Española una serie documental titulada Entre dos aguas, en la que a lo largo de 8 capítulos Javier Limón recorrió los continentes europeo y americano con el objetivo de comprobar sus conexiones musicales. Puso sus pies en ciudades como Lisboa, Lima, Estambul, Buenos Aires, Caracas, Nueva York, Tel Aviv y hasta Ramala en Palestina, con músicos destacados de cada una de las ciudades. Los 8 capítulos de la serie ya han sido emitidos en la 2 de Televisión Española, pero los podéis ver a través de internet en su canal A la Carta. Recordad, Entre dos aguas se llama el documental. Pasando a otras latitudes, uno de los más grandes proyectos de fusión del flamenco con la música del África Negra fueron los trabajos Songhai 1 y 2, publicados en 1988, el primero, y 94, el segundo, fruto de la colaboración entre Ketama y el malí Toumani Diabaté, intérprete de la kora, una fusión perfecta entre la cultura mandinga del occidente africano y el pueblo gitano, que se puede escuchar en 2 discos en los que Ketama mezcla sus guitarras y cantes flamencos con instrumentos de música africana como la kora de Toumani Diabaté, un arpa muy tradicional construida con una calabaza, el engoni de Basé Kukuyaté, el balafón de Kala Tegui Diabaté o la voz africana de Kasemadi Diabaté, reconocidísimos músicos de una de las principales potencias musicales del mundo, Mali, y suena junto con Ketama de el siguiente modo. gitano hippie, io sempre sarei hippie. Hippie, gitano hippie, hippie, hippie. Mira, gitano hippie, yo siempre seré hippie. Eso es. Yo siempre seré hippie, hippie, gitano hippie. Yo siempre seré hippie. Amor en la tierra y paz en la tierra, el amor y no la guerra. Y paz en la tierra, y paz en la tierra, a el amor y no la tierra. Hippitano es el último trabajo hasta la fecha de Diego Carrasco. Hippie porque desde que hice la primera comunión soy hippie, dice. Y tano porque soy gitano, es lo que explica este guitarrista y cantaor jerezano de larga trayectoria, muy a menudo a medio camino entre el flamenco y el rock, que lleva todas sus canciones desde el arte, que ronda por la calle con bastante frescura y desvergüenza. En su anterior trabajo, Mi ADN Flamenco, aparecían cosas tan curiosas como esta. Mira lo que esa vecina de a la vuelta de la esquina viene de corrompeando. Con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se me da darse caña, pues se yo por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo, de las 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Se a te. Debe tú, debe se vi un no va mal, y ande bugueando, voy ni vivir. Haceré a de. Debe tú, debe se vi un no va mal, y ande bugueando, voy ni vivir. Haceré a de. Debe tú, debe se vi un no va mal, y ande bugueando, voy ni vivir. Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma y se meta, se caña, pues se yo por el ritmo ragatanga. Y el DJ que luego no se toca el inocente, la noche para Diego la cancha más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Se ve, a de. Debe tú, debe se vi un no va más bien de buggy, ande buggy, de bien. Debe tú, debe ser mi un no va más allá de buguía de Winnie the Pooh. Hacer a te. Debe tú, debe ser mi un no va más allá de buguía de Winnie the Pooh. Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de Gorzumbean. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Se a te. Debe tú, debe ser, y uno va más allá de buguiando y buen y Debe tú, debe ser, vi un no va más allá de buggy and the winnie the bee. Haceré a te. Debe tú, debe ser, vi un no va más allá de buggy and the winnie the bee. Y es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, ragatanga florita. Y donde más no cabe el alma y se mete a darse caña, pues sí, yo por el ritmo ragatanga. Ayer dije que lo conoce toca lindo, que la 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la gozar y la cantar. Seré a te, debe tú debes ser de un no a María de Bubiente, Wikipedia. Seré a te, debe tú debes ser de un no a María de Bubiente, Wikipedia. Seré a te, debe tú debes ser de un no a María de Bubiente, Wikipedia. Pues no podemos terminar este viaje flamenco de esta tarde sin escuchar uno de los artistas españoles que más ha acompañado a artistas internacionales, que no es otro que Raimundo Amador, antiguo miembro fundador del mítico grupo Veneno, junto con su hermano Rafael y Kiko Veneno, y años después de Pata Negra, un grupo dedicado a combinar el flamenco especialmente con el blues. Y ahí es precisamente donde más destaca el sonido de Raimundo Amador. Y buena prueba de ello es un tema escuchado en infinidad de ocasiones, el Bolleré. No sé si conocéis la historia de Bolleré, pero como merece mucha la pena, os explico y nos vamos despidiendo. Eran tiempos de Pata Negra cuando los hermanos Amador conocieron a Cathy Claret, una cantante bohemia francesa. Cuando ella bajaba a las 3.000 viviendas de Sevilla, llevaba siempre papel de fumar de la marca OCB, que ahora se comercializa en España, pero en aquel tiempo no. Hablo de los años 80. Tenía fama de ser el papel de fumar más fino del mundo. Tanta fue la obsesión de los hermanos por este papel que llegaron a viajar en varias ocasiones a Francia solo para comprar cajas y cajas de ese papel. Pues bien, si miras a través del papel, se puede leer al trasluz la palabra Bolloré, pero Raimundo Amador, como buen gitano, la pronunciaba mal, y de ahí surgió el título de uno de los temas más conocidos del artista, sobre todo a raíz de su interpretación con la fabulosa guitarra del padrino del blues americano, B.B. King. Y con esto nos despedimos de nuestro primer viaje flamenco. Esta vez ha sido a través de la fusión con otras músicas y culturas, y en próximos programas lo escucharemos de forma más pura. Nuestra compañera Ana Medina seguirá trabajando y en breve, no la próxima semana, pero sí, no demasiado lejos en el tiempo, volveremos a escuchar flamenco como hoy lo hemos hecho a través de Radio Meseta para Radio Sígula y para Radio Crónica Folk Musical. Recordad que podéis volver a escuchar este programa como tantos otros de Planeta Sonoro a través de la web planetasonoromusica.blogspot.com. Así que nos despedimos esta semana tanto de Planeta Sonoro como de Radio Sígula. Hasta la próxima.